buenas noches, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a su programa de los viernes. Soy Jorge Palacios y estamos transmitiendo desde la emisora matriz Swing Radio TV, directamente de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Conectados en tiempo real vía online, Salsa en Línea Radio, por la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, y por Venezuela es La Cosa Radio, por ahí mismo, comandada por el amigo Francisco Torrealba. Y recuerden que estamos transmitiendo por TikTok de Es La Cosa Radio. Lo pueden buscar por la siguiente dirección: Es La Cosa Radio 8, le ponen el número 8, Es La Cosa Radio 8, y estamos en TikTok. Así que esperando pues que el programa de hoy sea del agrado de ustedes y con el disfrute respectivo. Abrimos el programa con el tema Prefiero el Son. Como siempre, tenemos dos invitados y abrimos pues nada más y nada menos como Miguelito Cuní o Miguel Arcángel Conil, pero se conoce como Miguelito Cuní, nacido por allá en Pinar del Río. Así que cantante de música obviamente cubana y una de las voces emblemáticas del son cubano en las décadas del 1940 y de 1960. De una familia humilde, ayudó desde muy joven con su trabajo. Bueno, creo que la historia coincide de muchos cantantes y artistas, músicos cubanos, ¿no? Siempre empezaron desde abajo. A los 15 años comenzó su carrera como vocalista en Los Carameleros y posteriormente se unió al septeto Lira y el septeto Caridad. En 1938 se traslada a La Habana, donde trabaja con Arsenio Rodríguez y las orquestas Melodías del 40 y Arcaño y sus Maravillas, participando en grabaciones y presentaciones en vivo. Recuerden que pueden comunicarse conmigo al 096-887-3833. Empezamos entonces con dos temitas: Mentiras Criollas y ¿Dónde va? ¿Dónde va Chichi? Pongan atención, señores, a este son tradicional. Tiene un ritmo cadencioso, sabroso para bailar. Yo tuve en Pinar del Río, en Regla y Guanabacoa, en Cárdenas y en Colón, los sabacos y almendrigo. Pongan atención, señores, a este son tradicional. Tiene un ritmo cadencioso, sabroso para bailar. No hay mayor placer, jaja, ver un burro con tontín haciéndose el figurín y sin aprender nada. Pongan atención, señores, a este son tradicional. Tiene un ritmo cadencioso, sabroso para bailar. We'll be right back. voy a casa de María. Y allí adoran al Changó. Ella como precavida para Swing Radio TV de Maite Ontelé, la trompetista del son. Gracias por apoyar siempre la buena música. ¡Chao! Bueno, continuamos. Estamos con Miguelito Cuní. Desde muy joven supo que su camino era la música. En 1938 se traslada a La Habana tras la invitación de Ernesto Muñoz, quien ya tenía éxito con su orquesta. Cuní se unió rápidamente a la agrupación, destacándose en la interpretación de canciones de Agustín Lara. Durante aproximadamente 2 años, animó el programa 2 horas con la orquesta de Ernesto Muñoz en la radioemisora CMBQ, donde ganó notoriedad. La zona donde se ubicaban estas emisoras era un centro vibrante de actividad musical, favoreciendo el encuentro y la colaboración entre músicos. Miguelito se consolidó en el ámbito musical de La Habana al unirse al conjunto de Arsenio Rodríguez, donde fue la voz principal y uno de los miembros fundadores. Participó en importantes actividades y grabaciones, destacándose en temas como El Pirulero No Vuelve Más y Yo Ta Namorá. Su talento fue reconocido por músicos como Lili Martínez, quien elogió su inteligencia y habilidad vocal. Mientras colaboraba con Arsenio, Cuní también comenzó a trabajar con Arcaño y sus Maravillas, ganando popularidad en la radio. Permaneció con el conjunto de Arsenio de 1940 a 1946, cuando se marchó a Panamá, regresando 2 años después, justo cuando Arsenio planeaba ir a Nueva York por motivos de salud. Escuchemos pues entonces El Diablo y el tema Sazonando. Ayer hablé con un hombre de Dios. pasar. Ayer hablé con un hombre de dientes de oro y me pienso casar. Su rostro, su fácil vocablo, su apuesta figura me van a embaucar. Cuidado, ten hermanita, que ese hombre es el diablo y te puede llevar. Cuidado, ten hermanita, que ese hombre es el diablo y te puede llevar. El diablo tum tum, el diablo tum tum, el diablo tum tum, el diablo tum tum, el diablo tum tum. ¿Quién toca la puerta? Sabe, no se juega. Ay, Micaela, si se queja con cuidado, cinta de qué color. Esos besitos que me diste, mi chinita. Querido público salsero, les habla Javier Plaza, cantante y director de la orquesta Sonrisa. Quiero extender una invitación a todo ese público salsero de Guayaquil, Ecuador, a continuar sintonizando Swing Radio TV, porque cuando se trata de salsa, Swing Radio TV tiene la llave. A su vez, quiero extender un abrazo y un apretón de mano al profesor Jorge Palacio. De verdad, salsa, salsa es lo que hay. Y con sabor a coco. Bueno, quiero enviar un saludo a mi amigo y tocayo, al doctor Jorge Miranda, presidente de la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador. Le envío pues un abrazo fraterno a mi colega y amigo personal, Jorge Miranda. Así que un saludo también por allá en Machala, en la ciudad de Machala, a Pepito Mendieta Maridueña, Machala, la capital bananera de Ecuador. Así que espero pues que estén disfrutando del programa. Continuamos con Miguelito Cuní. Cuando regresa a La Habana, se une nuevamente al conjunto de Arsenio Rodríguez y al conjunto de Los Astros. Aunque no dejó grabaciones con este último, entre 1953 y 1954 participó en el conjunto Modelo, grabando 13 temas. Luego se unió a Félix Chapotín y sus Estrellas, contribuyendo al distintivo sonido del grupo con su voz. Cuní también tuvo una breve colaboración con Benny Moré en 1957, aunque sin grabaciones. En 1960, el conjunto realizó una gira por las Antillas Holandesas. Regresó a Cuba en 1966, fundando su propio conjunto y participando en documentales. Durante su carrera, popularizó numerosas canciones y continuó activo hasta su muerte el 13 de marzo de 1984 en La Habana, Cuba. Bueno, aprovecho también para saludar a mi amigo personal de muchísimos años, allá en la isla de Margarita, Joselito Cruzados, que tiene un negocio, bueno, tiene muchos años con el negocio, amigo personal, Joselito Cruzados, un hombre salsero. Recuerdo que cuando yo tenía mi programa allá en Margarita, en la FM, él me patrocinaba el programa, por ese amor que tenía a la salsa y al son cubano. Y luego pues infinidades de veces perdimos la cuenta las veces que compartimos con unas buenas génicas en bien frías. Igualmente con mi colega el supersónico de la salsa, Salvador García, también pues alto pana, y obviamente amigo de Joselito también, lo conoce. A veces nos reuníamos inclusive con Pimpón. Una vez hicimos una tremenda parranda. Creo que se acercaba el mes de diciembre. Joselito cerró el negocio, nos quedamos adentro, destapó escoceses y ahí formamos la parranda cantando pues nuestro fraternal amigo Pimpón. Así que esas son historias, historias, muchas historias de la isla del Caribe, Margarita, la perla del Caribe. Continuamos entonces. Camina y prende el fogón. Y mi son, mi son, mi son. Si tengo yo un querer que me conviene mucho, ahora sí verán por qué. Ahora sí, cuando yo llego a mi casa, ella me mima y me abraza. Oye, papito, me dice que quiere comer. quiero que tú me hagas de esos platicos sabrosos, como tú sabes, mi prieta, que a tu papito le gustan. Camina y prende el fuego. Camina y prende el fuego. Camina y prende el fuego. Camina y prende el fuego. Camina y prende el fuego. Con bastante vianda me un sopón. Camina y prende el fuego. Y ahí el vino de Santiago, Juan Carón, Juan Carón. Camina y prende el fuego. Juega Arturo, alambre dulce. Para gozar no hay como son.

que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? Valle plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero brindarle a las flores el canto de mi montuna. Es mi vivir, una linda guajirita, la cosita más bonita, trigueña. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se ensueña. Al brotar la aurora sus lindos colores, matiza de ensueños mi nido de amores. Al despertar a mi linda guajirita, doy un beso en su boquita que adoro. De nuevo el sol a lejanía nos anuncia que ya el día reclama. Luego se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca que me dice manita blanca que me dice adiós. ¿Qué tal, mis amigos de Ecuador, Guayaquil? Les hablo y les saludo a Jimmy León para invitarlo a que continúen en sintonía de Swing Radio TV con mi hermano Jorge Palacios. Así que no te lo pierdas. Oye esto, Jimmy León de Venezuela. ¡Saludos! Aquí un saludo para mi pana, el profesor Jorge Palacios. Un abrazo con mucho cariño y muchos recuerdos desde Caracas, Venezuela. ¡Saludo, Jorgito! Bueno, ahí tenemos la gente que nos está enviando saludos. El caso de Joselito, que se encuentra por ahora en Caracas. Bueno, continuamos entonces con Guillermo Portavales. Entre sus éxitos más populares se encuentra El Carretero, que describe el paso de un carretero por unos de los caminos de los campos de caña cubano y cantaba una tonada que era muy sentida y de corazón, donde describía con tristeza a lo que se reducía su vida, que la pasaba trabajando para poderse casar, y las cosas que lograría con su caballo, yendo pa'l monte, cortando la caña y cultivando el llano. Aparte del Carretero, que fue, por cierto, uno de los temas más vendidos, interpretó temas muy importantes de la música cubana, como El Amor de mi Bohío, que ya lo escucharon, el famoso Bolero de Julio Brito, Amorosa Guajira de Jorge González, y Junto a un Cañaveral o Un Lamento, entre otras tantas. Escuchemos pues Guateque Campesino

patria mía. ¿Quién diría que tú, cielo azul, nublar el llanto? ¿Qué tal, amigos de Swing Radio TV en Guayaquil, Ecuador? Desde Caracas, Venezuela, les saluda Cheo Valenzuela y quiero agradecer el apoyo que le brindan a mis temas y en especial a mi nuevo promocional. Un gran abrazo a mi amigo Jorge Palacio, director de la estación, y a todo su equipo. Les deseo mucho éxito. Bendiciones mil. Con dulzura, Cheo Valenzuela. Portavales viaja a Puerto Rico en el año 1937. Le gusta tanto que permanece por 2 años, realizando presentaciones en radio, club y teatros. En 1939 se casa con la periodista puertorriqueña Aramina López, con la que retorna a Cuba ese mismo año. Por mucho tiempo, Portavales realizó numerosas giras por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Nueva York y Tampa. Ya en La Habana, Portavales realizó presentaciones en vivo con el trío Matamoros. Allí, los compositores cubanos de la Guajira le dan sus composiciones para que Guillermo se las interpretara, y entre ellos están Nico Saquito, Celia Romero, Roberto de Moya y otros más. En 1953, finalmente se instaló en Puerto Rico, desde donde siguió grabando, realizando presentaciones y giras al exterior. El triunfo de la Revolución Cubana lo encuentra radicado desde años en Puerto Rico, y aunque realizó grabaciones en 1960 en Cuba, asumiría una postura crítica con el régimen revolucionario, expresada en términos discretamente poéticos. Portavales murió trágicamente en San Juan de Puerto Rico el 25 de octubre del año 1970, es decir, un día como hoy, a consecuencia de un accidente automovilístico. Fue un músico importante dentro de la historia de la música cubana, que imprimió a la guajira un estilo propio, una gran elegancia y un aire bucólico y romántico en esa voz tan peculiar. Escuchemos entonces Nostalgia Guajira y el famosísimo tema El Carretero. Y en una trova guajira olvidé.

por las siguientes emisoras: Salsa en Línea Radio, la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador Radio, capítulo Nueva York, y por Venezuela, allá nuestro amigo Francisco Torrealba, y la emisora es La Cosa Radio. Igualmente, pues agradeciendo a la gente que estuvo conectada por TikTok. El TikTok es La Cosa Radio 8. Así que estuvimos también en vivo por ese medio de red social. Así que por mi lado, pues me despido de ustedes. Un gran abrazo y nos vemos mañana a las 8 de la noche, hora de Ecuador, 9 de la noche, hora de Venezuela. Por estos mismos canales, el programa Encuentro Musical. Pórtense mal, pero ya saben, me avisan. Chao, nos vemos. Óyeme cantar. Yo me pongo celoso, mamá, cuando baila con otro. SwingRadioTV.com tuvo el inmenso placer de presentar el programa Afrocaribeño al Son del Son, conducido magistralmente por el profesor Jorge Palacios.